centro, al centro, compadre. Por amor, por amor a la música cumbia. Ahí están los DVDs, totalmente gratis. ¡Oh! ¿No sabes cuánto te extraño, mi amor? Saludos y más saludos para Qué Producciones bárbaro. El Cepi, ese creo que es mi tocayo. Bueno,